Sección 18. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 3. Capítulo 4. Confesión anecdótica de un alma apasionada. He llevado una vida disipada. Mi padre me acusa de haber gastado miles de rublos seduciendo a jóvenes honradas. Es una indecente calumnia, no hay nada de eso, y aunque lo hubiese, no necesitaría dinero. El dinero es para mí un accesorio, las obras del corazón. Hoy tengo una dama, mañana una mujer de la calle, y a entrambas las divierto igual, arrojando el dinero a manos llenas para que haya música, estrépito, cíngaros. A veces también a ellas les alargo la bolsa y ellas la aceptan muy contentas y agradecidas. Las damas se prendan de mí, no todas, pero muchas, muchas. Yo busco con predilección en los pasillos, en los oscuros callejones, fuera del camino trillado. Es donde se encuentran más sorpresas y aventuras. El precioso metal está en el barro. Hablo metafóricamente. En la ciudad no hay callejones oscuros más que en un sentido moral, y si fueras como yo lo comprenderías. Me gusta el vicio, la crápula, la crueldad. Soy una chinche, un insecto pernicioso, un Karamazov. En cierta ocasión, un buen número de jóvenes alquilamos 7 trineos para dar un paseo. Era una noche de invierno y comencé a oprimir la mano de la muchacha que me tocó por compañía, hasta obligarla a devolverme los besos. Era hija de un funcionario, una criatura dulce, graciosa, sumisa, que me permitió muchas libertades en la sombra porque creyó la pobrecita que a la mañana siguiente iría a pedirla a sus padres. Me juzgaban un buen partido, pues yo no le dije nada durante 5 meses y siempre la veía en un rincón en los bailes, siempre estábamos bailando, mirándome encandilada. Qué encantadora indignación había en la lumbre de sus ojos y cómo se deleitaba en su tormento el mal bicho que guardó en mi alma. 5 meses después casó con un empleado y dejó la ciudad, enfadada aún y quizás enamorada de mí. Ahora viven felices. Te advierto que nadie sabe. Nunca me he jactado de esto. Aunque lleno de instintos perversos y dado a liviandades, no me deshonro con una conducta ruin. Estás encendido. Tus ojos brillan, no puedes ya con tanta inmundicia. Y total, todo esto no son más que florecillas del camino, como diría Paul de Kock, que el cruel insecto ha agitado en mi alma. Tengo un álbum completo de recuerdos, hermano. Dios bendiga a las pobres que en él tienen un puesto. He intentado destruirlo sin disgustarme y no he sido capaz de arrancar ni una sola hoja. Tampoco de hacer ostentación de los favores recibidos. Pero ya basta. ¿Podrías creer que te he traído aquí para hablar de estas necedades? Y no, que voy a decirte una cosa más interesante. No te sorprenda verme alegre, aunque tenga motivos para avergonzarme. ¿Lo dices porque me sonrojé?, interrumpió Alyosha. Pero no me sonrojé por lo que has dicho o has hecho, sino porque yo soy igual que tú. ¿Tú? Vamos, exageras. No exagero, replicó Alyosha vivamente, señal manifiesta de que la idea no le acudía por primera vez. La escalera es la misma, yo estoy abajo en el primer tramo, tú arriba, me llevas ventajas de unos 3 escalones. Lo veo así, pero en realidad es igual, quien ha subido al primer escalón puede subirlos todos. Entonces más valdría no empezar. Al que pueda evitarlo más le vale. ¿Y tú no podrías? No lo creo. Calla, Alyosha, calla, querido. Besaría tu mano, me conmueves. Esa pícara de Grushenka tiene una vista para los hombres. Me dijo una vez que se te comería un día u otro. Bueno, dejemos eso. Pasemos de este terreno emponzoñado de miserias y bajezas a mi tragedia, manchada también de miserias, de vilezas. Aunque el viejo ha mentido llamándome de seductor de inocentes, algo de eso hay en mi tragedia, aunque solo lo fui una vez y no consumé la villanía. Además, el viejo que me ha afeado, lo que nunca hice, nada sabe de esto. A nadie le he contado aún, sino a Iván, que hace tiempo lo sabe todo, pero Iván es una tumba. ¿Iván, una tumba? Sí. Alyosha redobló su atención. Cuando yo era alférez en un regimiento de línea y estaba aún bajo vigilancia como un penado en la pequeña guarnición, se me consideraba extraordinariamente. Me creían rico porque derrochaba, yo mismo creía en mi opulencia, alguna otra prenda de mi persona debía complacerles. Movían la cabeza cuando pasaba, pero me querían. Mi coronel, un viejo, me tomó ojeriza de pronto e iba siempre buscando la manera de hundirme. Pero yo tenía amigos poderosos y la simpatía de toda la ciudad y no lograba perjudicarme gran cosa. Yo era culpable, pues me negaba a tratarlo con el respeto que le debía, por mi orgullo. El viejo testarudo, que en el fondo era un buen hombre, amable y hospitalario, había enviudado dos veces. Su primera mujer, que era de casa humilde, le dio una hija sencilla como ella sola. Cuando la conocí tenía 24 años y vivía con su padre y una tía, hermana de su madre, mujer sencilla e ignorante. Gusto de usar galantería con todo el mundo, y en mi vida conocí temple de mujer tan encantador como el de Agafia. Figúrate, se llamaba Agafia Ivanovna. No era una belleza, pero sí un tipo ruso. Alta, fuerte, de buena presencia, ojos hermosos y cara un poco tosca. Tuvo dos pretendientes y los rechazó sin merma de su amabilidad. Llegué a intimar con ella sin otro móvil que la pura amistad, que muchas veces he mantenido con damas en términos de la más santa inocencia. Le hablaba de cosas chocantes que provocaban su risa. A muchas mujeres les gusta esa familiaridad. Lo que me divertía yo con aquella muchacha curada de gasmoñerías y falsos recatos de señorita. Sin ponerse al nivel del pueblo vivían tía y sobrina con cierta humildad voluntaria. La chica poseía un raro talento de modista de que se servía para complacer a todas las amigas que anhelaban sus primores, sin que les pidiera nunca la cuenta de su trabajo. Tampoco rehusaba los regalos que algunas le ofrecían. El coronel era otra cosa. Como una de las autoridades del lugar, vivía con largueza, abriendo sus salones, recibiendo a toda la ciudad y dando cenas y bailes. Cuando fui a incorporarme a mi batallón, no se hablaba más que de la próxima llegada de la segunda hija del coronel, un dechado de belleza que acababa de salir de un aristocrático pensionado de la capital. Era Catalina Ivanovna, hija de la segunda esposa que pertenecía a una familia de rancio abolengo, aunque como sé de buena tinta, pobre. Estaba muy bien emparentada, eso sí, pero toda la fortuna que de ella esperó el coronel se redujo a castillos en el aire. Pues bien, cuando vino la joven, toda la ciudad se puso en movimiento. Dos generalas, una coronela y las más distinguidas damas de nuestra sociedad se la disputaban y daban fiestas en su honor. Ella era la reina de los salones y de todas las partidas. En una ocasión en que se representaban cuadros plásticos con el fin de allegar socorros para hayas menesterosas, yo, que seguía bravío como siempre, realicé una hazaña que dio que hablar a toda la ciudad. Fue de noche y en casa del comandante de la batería. Me miró ella de pies a cabeza y yo le volví la espalda como negándole groseramente mi presentación. Pocos días después, en una velada, me le acerqué y comencé a hablarle, pero ella se hizo la distraída, dejándome ver una muy pronunciada mueca de desdén. «Me las pagarás», pensé, y durante aquellos días me porté adrede en varias ocasiones como un solemne majadero. Lo peor de todo es que yo comprendía perfectamente que Katenka no era una colegiala candorosa, sino una mujer de carácter noble y muy instruida, mientras que yo no era ni uno ni otro. ¿Piensas que iba a galantearla? No, si solo quería vengarme, porque no quiso reconocer en mí a un héroe. Continué mi alborotada vida de disipación hasta que el coronel me arrestó por 3 días. Entonces fue cuando mi padre me envió 6.000 rublos contra una renuncia formal a todos mis derechos, liquidando nuestra cuenta y comprometiéndome a no reclamar ni esperar nada más. No entendía palabra. Desde que vine a arreglar el negocio hasta la hora presente, Alyosha, no he podido dar pie con bola en estas embrolladas cuentas de mi padre. No hagas caso, ya hablaremos. Ya en posesión de esta suma, recibí una carta de un amigo que me interesó sobremanera. Supe que el coronel estaba malquisto con sus superiores a quienes había llegado el rumor de ciertas irregularidades y que sus enemigos le preparaban una sorpresa desagradable. Presentóse, en efecto, el jefe de la división y le dio una batida que dejó al pobre hombre sin aliento y aún no lo había recobrado cuando se le constreñía a pedir el retiro. En un santiamén, yo no sé cómo avino aquello, aunque es cierto que tenía enemigos, toda la ciudad mostróse fría e insensible con él y con su familia. Hasta los más íntimos le volvieron la espalda, y entonces di yo el primer paso. Me vi con Agafia Ivanovna, a la que no había cesado de tratar, y le dije: ¿sabe usted que se nota un déficit de 4.500 rublos en los fondos que custodia su padre? ¿Cómo? ¿Por qué lo dice? Si hace pocos días vino el general y todo estaba en regla. Entonces sí, pero no ahora. No me asuste, dijo ella, demudada de espanto. ¿Quién dice semejante cosa? Cálmese, le contesté. Nadie sabrá por mí una palabra. Soy callado como una tumba. Solo quería decirle, en previsión de posibles acontecimientos, que si le piden esos 4.500 rublos y no puede exhibirlos, verá a su padre juzgado en consejo de guerra y condenado a servir como soldado raso, a menos que se digne usted enviarme a su hermana. Yo tengo dinero, le entregaré la suma y guardaré el secreto religiosamente. ¡Canalla!, dijo. ¡Malvado! No tiene pizca de vergüenza. Y se apartó indignada, furiosa, sin atender mi protesta de guardar el secreto. Agafia y su tía se condujeron como los propios ángeles con Katia, a quien idolatraban, preservándola de cualquier desagradable noticia que por conducto extraño pudiera llegarle. Pero supe luego que Agafia le contó nuestra conversación, secundando involuntariamente mis villanos designios. De repente, el nuevo jefe vino a tomar el mando del regimiento. El antiguo coronel cayó enfermo. Se vio obligado a permanecer 2 días en cama y no pudo rendir cuentas. El doctor Kravchenko extendió el certificado. Yo sabía que durante aquellos 4 años el dinero no estuvo en las arcas del coronel, más que durante la visita de inspección. Lo prestaba a una persona de confianza, a un viejo comerciante llamado Trifonov, de luenga barba y lentes, con montura de oro, que hacía grandes negocios en las ferias y luego devolvía la cantidad prestada, añadiendo un regalo y los intereses del préstamo. Pues bien, esta vez lo supe casualmente por el hijo y heredero de Trifonov, una cabeza perdida y el chico más vicioso del mundo. Esta vez el coronel ni vio el regalo de la feria ni el dinero. Y cuando reclamó el muy bellaco del comerciante, se contentó con decir: «¿El préstamo? ¿Qué préstamo? En mi vida he recibido de usted dinero. Me hubiera guardado bien de tomar un céntimo». Todos andaban en casa del coronel muy atareados, poniéndole sin descanso compresas de hielo en la frente, cuando llegó una ordenanza con el libro de cuentas y la orden de hacer de entrega del dinero del regimiento antes de 2 horas. Firmó, yo vi luego su firma en el libro. Se levantó diciendo que iba a ponerse el uniforme, corrió a su dormitorio, cargó su fusil de caza y, apuntándolo contra su corazón, apoyó el pie derecho que se había descalzado en el gatillo. Pero Agafia, que recordaba mis palabras y vivía en continuo recelo, habíase deslizado hasta la puerta y en aquel preciso momento se abalanzó sobre su padre por detrás y empujó el arma, cuyo tiro dio en el techo, sin otro resultado que el sobresalto con que todos acudieron a contener al desesperado. Anochecía y yo me preparaba a salir de casa. Me había peinado, había perfumado mi pañuelo y acababa de ponerme el abrigo cuando se abrió la puerta de mi habitación y me hallé delante de Catalina Ivanovna. ¿De qué misteriosas complicidades se rodean ciertos acontecimientos? Nadie la había visto por la calle, nadie, pues sabría lo de aquella visita. Yo vivía con 2 señoras que me cuidaban, 2 vejestorios muy adictos de quien tenía la seguridad que serían más calladas que un poste. Comprendí enseguida. Entró ella, mirándome fijamente, en sus ojos negros había resolución y firmeza, pero sus labios temblaban de incertidumbre al hablar. «Mi hermana me ha dicho que me daría usted 4.500 rublos si venía a buscarlo yo misma. Aquí me tiene. Venga el dinero». No podía hablar de sofocación, toda estremecida. La voz se le anudaba en la garganta. «Pero, Alyosha, ¿me atiendes o duermes?». «Mi tía, sé que me dirás toda la verdad», dijo el otro, emocionado. «Lo sabrás todo. Ya no puedo detenerme en el camino de sinceridad que hasta aquí he seguido. Mi primer pensamiento fue el de un Karamazov. Una vez me picó una escolopendra y tuve 2 semanas de fiebre. Pues bien, hermano, en aquel momento sentí la picadura del venenoso insecto en mi corazón. ¿Entiendes? Pasé mi mirada por todo su cuerpo. ¿La has visto? Es una beldad. Pero entonces su belleza la sublimaba a mis ojos de ruin. El sacrificio por su padre, a un insecto vil, la elevaba a la cumbre de las generosidades. Estaba en cuerpo y alma entre mis villanas manos, ella entregada a merced de mí. Te confieso que esta idea, esta venenosa idea, me impresionó de tal manera que creí perder el sentido. Parecióme imposible resistirla, aunque hubiese de obrar como una chinche, como un alacrán sin chispa de piedad. Me sentía desfallecer. Te participo que al día siguiente hubiera ido a su casa a pedir su mano para acabar noblemente, si vale la frase, lo que sería un secreto para todos, pues infame y todo, no dejo de ser honrado. Pero una voz interior me habló claramente en aquel momento decisivo. Si vas mañana con ofrecimientos, esta chica se negará a recibirte y mandará a un lacayo que te arroje como un perro. Ya puedes pregonar tu hazaña por toda la ciudad, dirá. No te temo. La miré y se corroboró mi voz interior. No había duda. Su rostro me decía que yo sería expulsado de su casa. Tuve un acceso de cólera. Deseaba jugarle la pasada más infame, dirigirle una mirada de desprecio y humillarla, hablándole con el lenguaje de un tendero. 4.000 rublos. ¿Qué os habéis creído? Estaba yo de broma. Contáis muy a la ligera, señora. 200, si queréis, con mucho gusto, pero 4.000 rublos no es una suma para tirarla por una fruslería. Os habéis molestado en vano. Yo hubiera perdido en este juego porque se hubiera marchado, pero la venganza era diabólica, digna de las circunstancias. Me hubiera arrepentido toda mi vida. ¿Querrás creer que no me ha sucedido nunca mirar a una mujer con aversión? Pues te juro que la contemplé entonces durante 2 segundos, acaso más, con terrible odio, con ese odio que no está separado más que por un cabello del amor, de un amor loco. Fui a la ventana y apoyé mi frente en el vidrio helado. Recuerdo que mi frente quemaba como un ascua. No la retuve mucho, no creas. Me volví a la mesa, abrí un cajón y saqué un billete de banco de 5.000 rublos que había puesto entre las páginas de un diccionario francés. Se lo mostré sin decir palabra. Lo plegué, lo puse en sus manos, abrí la puerta yo mismo y ladeándome le hice un saludo profundo, muy respetuoso y solemne, créeme. Tembló toda ella, me miró y pálida como una muerta, sin aturdida impetuosidad pero con viveza encantadora, se inclinó ante mí, no con la cortesía de una colegiala, sino con el rendimiento del pueblo ruso, humillando su frente hasta el suelo. Cuando hubo partido, desenvainé mi espada para hundirme en el pecho. No sé por qué, si estaría loco, creo que por gusto. ¿Comprendes que uno se pueda matar por gusto? Pero me contenté con besar la espada y la volví a la vaina, lo cual no hacía falta que te contase. Hasta siento un poco de vanagloria al hablar de mis luchas íntimas. Al quinto infierno los que se meten en cosas del corazón. Bueno, ya basta de mi aventura con Catalina Ivanovna. Iván y tú la conocéis ya. Nadie más. Dimitri se levantó terriblemente excitado, dio algunos pasos enjugándose la frente con el pañuelo y volvió a sentarse al otro lado de Alyosha, que tuvo que moverse para verlo. Fin de la sección 18.